¿Quién me quita el amor que te di? ¿Quién me aleja el recuerdo de ayer? He pasado mil horas de angustias queriendo olvidarte y no lo pude hacer. Le pregunto a mi cruel nube gris, ¿qué por qué no ha querido blanquear? No ha podido descargar la lluvia que me tiene enfermo sin ganas de vivir. Volví a ver el cielo otra vez con la misma canción que todo el mundo canta. Yo guardo aquí en mi corazón el último dolor que me partió el alma. Volví a emborracharme otra vez, no te pude arrancar por más que yo quise. Con tanta aventura y demás, porque tengo que estar nuevamente triste. ¿Quién me da un corazón sin sentir? Tantas penas no me dejan ser feliz. Quise estar en tu piel, me perdí. Ese mundo para mí fue lo peor. Me va a tocar olvidarte, no me queda otro camino. Y aunque me cueste te olvido, me va a tocar olvidarte, no me queda otro camino, me va a tocar olvidarte, y aunque me cueste te olvido. ¿Qué podías hacer de mi vida un infierno sin fin? Le decías a la gente que yo era un esclavo a tu antojo, muñeco de papel. Aún me duele acordarme de ti, no es tan fácil borrar una ilusión. Pero quiero que tires mi nombre lejos de tu boca si te hablan de mí. Si vuelvo a empezar otra vez, todo lo que aprendí limpiará el camino. Yo sé que el amor volverá, yo lo voy a esperar en el mismo sitio. Quizás lo que sufrí por ti me dé fuerzas para hallar otra que me quiera. Tan solo le pido a mi Dios que me ayude a encontrar a mi compañera. ¿Quién me da un corazón sin sentir? Tantas penas no me dejan ser feliz. Quise estar en tu piel, me perdí. Ese mundo para mí fue lo peor. Me va a tocar olvidarte, no me queda otro camino. Me va a tocar olvidarte, y aunque me cueste te olvido. Me va a tocar olvidarte, no me queda otro camino. Me va a tocar olvidarte, y aunque me cueste te olvido. Me va a tocar olvidarte, no me queda otro camino. Me va a tocar olvidarte, y aunque me cueste, te olvido.